Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria. Nuestra programación hoy, de lunes a viernes, aquí y ahora en Dinámica. Algo completamente diferente. De lunes a viernes recordamos el ayer. Julián Barrera Rosales en los controles. Y una amiga más, Airis Gutiérrez García, desempolvando discos. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Familia que crece unida, permanece unida para siempre, como en casa. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. En sintonía. Cada domingo te invitamos a escuchar Una Ronda con Artemisa. De 10 a 10 y 30 de la mañana. Mi única razón es robar tu corazón. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. Porque la música es la protagonista, pégate a mi ritmo. Esto es Radio La Voz de la Victoria, transmitiendo durante 5 horas desde la Ciénaga de Zapata.